casa, no olvides esta lección, no olvides esta lección. En el baile la más dispuesta, que rodea a mis convecinos, con mis brazos en flor, con mis brazos en flor. Y es que ni tú ni yo, niña, tenemos solución. Donde tú echas las redes, allí voy, caigo yo. Que amarga la vida al lado será. Cine.